capítulo 29, Perseverancia de los Santos. Antes de comenzar lo que se convirtió en un urgente y profundo estudio del calvinismo, yo pensé que yo era calvinista al menos en un punto. De seguro mi creencia en la seguridad eterna, la seguridad de vivir eternamente en la presencia de Dios al ser redimido por Cristo y que estoy seguro en Él, debe ser lo mismo que la perseverancia de los santos del calvinismo. Sin embargo, resultó no ser el caso y me sorprendió descubrir por qué. La garantía bíblica de la salvación no depende de su rendimiento, sino en la verdad del Evangelio que Cristo murió por los pecados del mundo y en su promesa de que todo aquel que cree en Él recibe el don gratuito e incondicional de la vida eterna. En cambio, la garantía del calvinista está en que Dios le ha predestinado a la vida eterna como uno de los elegidos. Coppes insiste en que la respuesta de Dios para las dudas, la única fuente adecuada de la seguridad de la salvación, de llegar al cielo, glorificación, es la doctrina de la predestinación. Como veremos, este punto de vista tiene serios problemas. ¿Cómo sabe el calvinista que es uno de los elegidos que han sido predestinados? Su rendimiento juega una gran parte en ayudarle a saber si está o no entre ese grupo selecto. En contraste, mi fe, esperanza, confianza y seguridad en mi Salvador, el Señor Jesucristo, quien pagó la pena completa por mis pecados en la cruz. Por lo tanto, según su promesa, la cual he creído, mis pecados son perdonados. Yo he nacido de nuevo en la familia de Dios como su hijo querido. El cielo es mi hogar eterno. Mi esperanza está solo en Cristo. Cristo llama: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Cargado con el pecado, fui a Él y, tal como lo prometió, encontré descanso eterno solo en Él. Cristo garantiza: y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Llegué a Él por la fe en su palabra y Él nunca me echa fuera. Nunca puedo perderme. Mi garantía está en su promesa y su poder que me guarda, no en mi esfuerzo o rendimiento. Él dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. De hecho, sería extraño la vida eterna si fuese mía hoy por su don de gracia y luego quitado de mí mañana por su juicio. Sin embargo, muchos cristianos profesantes, incluyendo muchos calvinistas de cinco puntos que creen en la perseverancia de los santos, están afligidos con dudas sobre su salvación. Las dudas atacan incluso a los calvinistas principales. Saint C. Hodges señala que el resultado de esta teología es desastrosa, ya que, según la creencia puritana, la autenticidad de la fe de un hombre solo puede ser determinada por la vida que lleva y la seguridad de salvación se hace imposible en el momento de la conversión. Y se podría añadir que también esto sería cierto en cualquier momento después de su conversión, si su vida en algún momento no cumple con el estándar bíblico. Piper y su personal escriben: nosotros debemos reconocer que nuestra salvación final está condicionada a la subsecuente obediencia que viene de la fe. Es pequeño el consuelo o seguridad en mi capacidad para obedecer. De hecho, el quinto punto se llama perseverancia de los santos, la cual pone la carga sobre mí. No es de extrañarse entonces, como lo ha comentado R.T. Kendall, que casi todos los puritanos divinos sufrieron grandes dudas y desesperación en sus lechos de muerte al darse cuenta que sus vidas no dieron evidencia perfecta de que fueron elegidos. Por otra parte, Armenio, contrario a la falsa calificación sobre él por sus enemigos, tenía perfecta seguridad. Declaró con confianza que el creyente puede salir de esta vida para comparecer ante el trono de la gracia sin ningún temor o preocupación.